Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Hace un rato yo dije algo así como nobleza, nobleza no sé qué. Nobleza criolla, dijo usted, ¿no? Nobleza criolla, pero es nobleza de arrabal. Así era, es. Así el tema que cantó Nelly Omar. Disculpa. He recibido un libro de relatos que es Reunión, un libro de Santiago Caneda Lauri con ilustraciones de Caneda. Caneda no es otro que el papá de Santiago Caneda Lauri. No he leído los relatos, pero todavía... todavía no he leído los relatos, pero ya he visto las ilustraciones, que son fantásticas, ¿no? Es un lindo libro. Bueno, vamos a... Señoras, señores, eso mismo. Este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. ¡Hola, Polar! ¡Hola, Polar, señor! Pobre del nabo que quede fuera de la tierra, nuestra consigna de hoy. Y consejos para cuidar al bebé del frío. Sí. Vamos a ver cómo comienza este informe preparado por nuestro equipo de producción. Muy completo, esta vez. Cuando el termómetro indica temperaturas muy bajas, esa es una buena manera de empezar un informe, los más vulnerables a enfermarse... Son los no bebés. Me gusta, vulnerables a enfermarse. ¿Qué es esto? Bien. Los más vulnerables en tal caso. Sí. Son los chicos y los ancianos. Ahora. Sí, señor. No deje el informe. Es la población... No, no mandéis el informe. La población expuesta, sí, o mayormente expuesta a... Bueno, vamos directamente. ¿Cómo proteger al niño y al anciano del frío? Después los demás... Que reviento. No, pero no es exactamente igual, porque si usted le pone un osito al niño, está bien, pero... no le puede poner un osito al anciano. Está bien, pero puedo decir un algo. ¿Un osito? ¿Qué significa? ¿Un claro. juguete le da? No, el bebé, el bebé está en es pañal, está con el pañal en cuero el bebé. 3 grados bajo cero y tiene un osito. El bebé trata de... Ah, el osito como prenda de... Ah, como prenda de... Es verdad. Está muy bien, ¿eh? Pero no basta. Por ejemplo, lo bueno son 3 o 4 ositos y entre cada uno diarios. ¿Al nene cómo le va a poner eso? Le ponen diario, el diario... El diario es térmico, ¿eh? No, eso claro, sí, es verdad que abriga mucho, pero levanta temperatura. Y además... de eso se trata, señora. Sí, pero... No, levanta temperatura y además está lleno de tinta eso para la piel del bebé. Sí. Es cierto, si llega el verano, vos le sacás los diarios y después están los pibes todos, qué sé yo. Ramón Díaz llamó a Lucas Fabro. Claro. Noticia del campeonato anterior tiene el pibe ya en el verano. Sí, porque le pone diarios viejos, no le pone diarios de hoy. Además, el diario viejo es más saludable porque la tinta no se sale tanto. La tinta fresca del diario es lo peor que hay, causa muchísimas enfermedades. El diariero de que vende el diario del día, toda la mano negra tiene. La mano negra. Va a la casa y tiene la mano negra. La mujer le dice, ¿por qué tenés la mano negra? Y por qué... Sí, porque contesta, ya me tenés podrido con tanto celo, dice. Bueno, pero no importa. Bueno, pero cuidado con el exceso de abrigo al bebé, ¿eh? Porque hay quien le... No, al contrario. Aunque el bebé llore porque está demasiado recaliente... Sí. Hay que meterle más y más. Y no, más no. Sí. Le ves la cara roja. Sí. Mane una frazada ese nene con el niño. No, que señor. Hace. Prende el brasero, prende. ¿El brasero? ¿Cómo va a prender eso? Sí, prende el caloventor, prende todo. Que no tenga frío el nene. ¡Sale a la puerta! No, espere un poco. Muchachos, buenas tardes. Buenas tardes. Cierre la puerta, señor. Yo vine porque me enteré de que se iba a hablar este tema. Sí, señor. Yo soy partidario de algo extremo. Muy bien, yo también. Bueno. Para mí el ser humano está capacitado para soportar todas las temperaturas. De fábrica. Bueno, usted dice que el cuerpo humano hacia la intemperie... Por ejemplo, cuanto más calefacción hay, el ser humano se acostumbra, más se enferma. Es artificial la calefacción. Artificial. Y método del hombre. Buenas tardes. Los saludo de nuevo. Sí. ¿Qué tenemos que vivir ahí prácticamente desnudo, en una palabra? Ventanas abiertas de par en par toda la noche. Sí, señor. Que decía lo contrario, decía. Claro, pero si usted pero decía me está convenciendo. Si todavía no dijo nada. Por eso. ¿Qué argumento dio? Que entre el aire, oxígeno, aunque salga vapor de la boca, que entre a temperatura el ser humano... abre todas las ventanas, amor. Y no, no, pero... el frío del invierno, que nuestro niño es un ser humano y la naturaleza lo hizo así. No, perdón, no, es que... le hago una pregunta. Azul. Usted... Nosotros compartimos la vida, por ejemplo, con los perros. ¿Ok? Ok. ¿Nosotros bueno. quiénes? ¿Usted? El ser humano. Yo y el señor. Bueno, yo no comparto con los perros. Disculpen, ah, animal ay, doméstico. Ay. Sí, sí. Qué sectario que sos. Está el perro, está el hombre. Está el perro juega con el hombre le da de comer, el perro está con el hombre. Viene el invierno. El perro está afuera. Se banca todo el invierno, no le pasa nada. El hombre se mete adentro, estufa, calefacción, se enferma, gripe. ¿Quién tiene razón? El perro. No, espere. Mire que hace mucho tiempo el hombre... Ay, cerrá, sí, cerrá. El hombre, incluso antes de ser hombre, como lo conocemos hoy, descubrió la vestimenta, que se podía tapar, que se podía guardar. Claro, y fue bajando las defensas al tener cada vez más comodidades. Pero el cuerpo no está preparado para soportar temperaturas bajo cero así. ¿Sabes por qué? Porque gente se acostumbró claro. a andar con ese disfraz de oso Carolina. No, no. Y ya desde es abrigadito. Si se hubieran acostumbrado a convivir con la naturaleza, otro gallo nos cantara. ¿Qué hace sí. El ser humano? Duerme, se despatarra, un brazo para acá, una pierna para allá. Claro, se enferma. ¿Qué hace el perro? ¿Qué un ovillo. Una bola. El mismo calor se claro. retroalimenta. ¿Qué pasa cuando hay dos perros? Se juntan. Se dan el calor uno a otro. Claro, eso yo a veces en el colectivo cuando hace frío. Te digo, ¿por qué no nos... Grito así en general. ¿Por qué no nos damos calor uno al otro? Y muchos se bajan. Van caminando en la intemperie. Digo, sí, un grupo familiar, un matrimonio con dos hijos... Se juntan y se hacen un ovillo los cuatro. Se dan calor uno con otro. Y chao, olvídate de caloventor, claro. el gasto sí. que hay. Bueno, pero bueno, gastos y gastos, señor. Losa radiante, todo eso. Sin embargo, buenas tardes, soy otra persona. Sí, ¿cómo le va? Sí. A mí me parece que hay que dar cada vez más calor. Pero si recién dijo lo contrario. Pero ahora soy otra persona, ¿cuántas veces? Ah, bueno, sí, pero... ¿Guardar el bebé en un cajón puede ser? No, ay, qué feo. Porque es más fácil calentar un cajón que toda la tiene un cajón de la cómoda. Pero escúcheme. ¿Cómo la cómoda lo va a tener? Puede ser una cómoda grande, incluso puede guardar algún pariente petiso. No. Y si se olvida por algún descuido. Sí, a la noche llora el bebé. Y sí. Cuando usted siente desde la cómoda, es el bebé. Por ahí dice, ¿dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? Yo tenía paredes radiantes en un edificio. ¿Paredes? Pero eso... No el piso de losa radiante, sino las paredes. Porque vivía al lado de una pizzería. Las paredes. Ah, claro. Justo tenía el horno en la medianera. Uy, y cuando prendían el horno para hacer pizza, se me derretían los cuadros. Sí, es bravo. Pero aparte, la pared absorbe el calor. Por más que cierren la pizzería y se vayan todos no, a la casa. No, estaba... Era caliente. Caliente siempre. No hay manera. Usted sabe, nota al pie, allá por Ciudad Vita, donde estaba yo, había una pizzería y al lado una heladería. Y la heladería era, se le derretieron, era el infierno. Heladería era la caliente, se sí. llamaba. Y las paredes estaban todas calientes, los helados blancos. Qué lindo la pared caliente, porque usted... Se, hablando de... Yo tengo en mi casa también paredes calientes, la misma, digamos. Sí. Invitaba a señoritas ajá. y le decía, ¿tiene frío, fulana? Sí. Dígame un nombre cualquiera. Isabel. Le digo un nombre, no, meto la paz. No Isabel. Poner... Isabel. Isabel. Elija otro. Bueno, está bien. Rocío. No, Isabel. Va. ¿Tiene frío, Isabel? Sí. Recuéstese contra la pared. Entonces Isabel se empezaba a recostar contra la pared. Ah, pero... ¿Y qué te vio cómo son estas cosas? Y bueno, claro, una le da cosa un... trae la otra. Le da un ¿qué? Calor bárbaro. Cuando queríamos acordar, estamos uno en brazos del otro. ¿Qué tiene que ver en la pared caliente con... Cuando una mina empieza a acostarse en la pared, está a la mitad del camino recorrido. Es como cuando levantan la barrera del peaje y tocan bocina. No, señor. Está todo. Es un indicio. Cuando cheque al portador, querido. Mina, la tipa se recuesta contra la pared así. Claro. Vos le decís, ¿qué me estás diciendo? Pase a cobrar. Por ¿Pero favor. Qué hace? ¿Como rascándose la espalda en la pared? No, me estoy rascando se la espalda. Se está calentando. ¡Ah! ¡Ah! Bienvenido al mundo real. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, no sé, bueno. Muy calientes son las paredes de su casa. Claro, ¿de todas casa, las paredes? No, solo la que da a la pizzería. A la pizzería, eso sí. Está. Ojo que tiene una rajadura, que cuidado. Ah, una filtración. Ah, ahí debe salir es más una calor. Fumarola eso. En realidad es un agujero que hice yo para afanar pizza. Ah, una rajadura grande. Claro, usted tiene la medianera con el horno. Claro, es decir, cuando quise acordar había un agujero grande y cada tanto, no siempre, pero cada tanto le afano una pizza. Y a mí me gusta de anchoa. ¿De anchoa? Claro, y casi nunca. Y, pero claro, no hace. Entonces, ¿qué? A veces mando a mi novia, sí. Isabel, sí. Le digo, andá y pedí una de anchoa. Entonces ella pide una de anchoa, la mete en el horno y ya se va. Y vuelve y la agarra gratis por el otro lado. ¿Sí? ¿Dónde? Y aparte es un lugar bárbaro, porque el tipo, el cocinero, no se va a meter adentro del horno a ver si hay un agujero en el fondo. Claro, se incinera el tipo. Y no notan la falta, porque el tipo se... Sí, pero pues, pensarán, claro. No la habré puesto. Se consumió dentro la ¿Cómo se consumió? Se perdió, qué sé yo. Es verdad que nunca se apaga el horno de una pizzería. Nunca. Una pizzería, esta pizzería está hace 45 años. ¿45? Me prendieron el primer día y todavía está allí. Oh, Dios. ¿Y usted hace cuánto que vive ahí? 45 años. Ah. Puedo decir algo. Bronceado, sí. Las propiedades térmicas de la pared no son nuevas. Vienen de toda la historia. Los indios prendían fuego piedras y después las llevaban como elementos de calefacción. Punto. Sí, está bien. Digo, si uno, incluso nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos, de repente agarraban un ladrillo, lo calentaban y era bolsa de agua. Sí. Sí, en la cama. Sí, a mí mi abuelo me mandaba a afanar ladrillo a las obras en construcción. Sí. Cuando llegaba la noche, decía, andá a afanar ladrillo que no tenemos más. Porque él usaba un día solo el ladrillo. Bueno, pero me parece que estaba robando. A la mañana lo tiraba el ladrillo. Sí. Y se construyó un imperio. Así se edificó la casita. Sí. Bueno, ¿qué otras maneras tiene usted? Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, sabemos que es experto en energía térmica. Sí, la mente, ¿produce calor? ¿Qué hay bueno, una pregunta? Usted puede manipular con la mente la percepción de la temperatura, más no generar calor. Ah, entonces es un engaño. No, pero la sensación es... Yo conocí una persona, en realidad, por la televisión. ¿Podría dar el nombre o mejor lo...? Alumno de Jacinta Pichimahuida, decía, me hierve la cabeza. Ah, la sí. Temperatura que le daba en la cabeza. La cabeza empieza a levantar temperatura y es real. La sensación es real, transpira. Los que hipnotizan dicen, tienes calor. La persona ¿y por qué entonces no hipnotizamos a nuestros familiares? Sí, bueno. Y le decimos, tenés calor... Y nos ahorramos una cantidad de... No, dinero. Pero igual le dice... Se enferma igual, ¿eh? Usted lo hipnotiza, le dice, tenés calor... Tiene bueno, calor, entonces... empieza a transpirar... Viene el virus de una enfermedad respiratoria cualquiera, la gripe... Sí. Y se enferma. De todos modos. ¿Por qué no lo hipnotiza? Para que no le venga el virus de la gripe, ¿no? Le viene el virus... No, no le porque viene tiene virus. Que hipnotizar en este caso el virus de la gripe... Para que no venga. Dice aquí, lo ideal es lograr una temperatura ambiente de entre 20 y 25 grados, es decir, 22 grados y medio, sí, para sí. Niños recién nacidos, sobre todo si son prematuros. Hay que evitar la cale... ¿Qué? Se corta acá, la cale... ¿La cale? La calecita, seguramente. No, claro. ¿Cómo va a llevar a un niño a la calecita, a un bebé, con el frío que hace? Que más que la calecita y que van quedando hace rápido viento. Y le hacen vientito. No, cale, la calefacción, debe decir. ¿Cómo? Sí. La calefacción por combustión de hidrocarburos. Lo que le digo yo. Es muy importante mantener ventilada la habitación, dice, donde duerme el sí, bebé. Sí, señor. Sí, pero un poco, una endija. ¿Le puedo decir algo? Evitar siempre el humo del cigarrillo dentro de la casa. Sí, eso sí. No el cigarrillo. No, el cigarrillo. El cigarrillo provoca el humo. Un día, cuando estudié en física, ¿de acuerdo? ¿Cuando estudió usted? Cuando estudian ustedes. ¡Ah! Se van a dar cuenta... Acentúa muy raro. Se van a dar cuenta que el fuego y el calor necesita oxígeno. ¿De acuerdo? Punto. Sí. Si, ¿qué pasa? Si usted pone una estufa y la ventana cerrada, el fuego de la estufa se come todo el oxígeno y la gente muere. Sí, buenas tardes. Sí, usted pone un fósforo en una habitación cerrada y a lo largo de un día se queda sin oxígeno. El fósforo lo mata. Y las personas mueren como escuerzos. ¿Por qué? ¿Cómo mueren los escuerzos? Retorciéndose y alejado de su familia. ¡No, señor! Bueno, también hay que vacunarse. Ah, la cuna. ¿Cómo debe ser la cuna? Los pies deben estar en contacto con la parte inferior de la cuna. No entiendo. Sí. ¿Con las patas del piso? Ah, no. La cuna tiene que tener barrotes, discúlpeme si se lo diga, que tiene que ser estar en una distancia, a una distancia uno de otro menor que el diámetro del marote del niño. Claro. Y, bueno. Y antes de llamar al carpintero, se le mide el diámetro. Y le puedo dar un consejo. Del marote al tipo y después dice al carpintero, mire, así es el valero del niño. No, bueno, pero... Hágalo o mucho más grande o mucho más chico, porque lo peor es una distancia interbarrotal igual a la del diámetro del mate del niño. Ahí entra porque justo. Por ahí es donde entra justo y mete la cabeza. Sí, pero... La quiere sacar arrepentido el niño. Sí. Piensa el bebé, nunca debía haber hecho este movimiento. Quiere sacar la porque cabeza y no puede. No, y ahí se desalienta el bebé. Siente un poco de autocompasión. La única clase de compasión que comprende el bebé. Y llora. Y llora. Sí, y usted, mucho antes y viene ahí, empieza a tirar la cabeza. No haga juego. Le untan el marote con vaselina, pero sabe que se lleva con manteca. Llaman al médico. ¿Por qué no rompe la cuna? Claro, eso es lo que dijo el médico. Y bueno, sí. ¿Por qué no llamaron al carpintero en vez de llamarme a mí? Yo le puedo romper la cabeza al niño. Pero el carpintero le rompe el barrote y chao. No, pero el carpintero viene de la serrucha y se asusta el bebé. Sí, el problema es el siguiente. Todo el mundo cree que la cabeza es simétrica. Graso error. Bueno, la suya. la cabeza, usted cuando va para adelante, las orejas están anguladas, entran perfectamente. Cuando usted quiere sacar la cabeza para atrás, las orejas tienen salidas. Sí. No sale la cabeza. Quiere decir que conviene cortarle la oreja al tipo para... No sale la oreja. No, pero ponle darle la vuelta a la cabeza al nene que le vuelve a quedar para adelante y se sale como tro. Mentón pegado al pecho. Hay toda una técnica para sacar la cabeza de entre los barrotes. ¿Usted sabe en el hospital pirobano cuántas personas llegan al día porque han metido la cabeza entre barrotes de la escalera? ¿Cuántas? Ninguna. Muchas. ¿Cómo? Que mete la cabeza entre dos barrotes, ¿cómo va a ir al hospital? Y bueno, señor, pero de todos modos. Que vaya sin la cabeza. ¿Para qué lo pregunto? Claro, lo atendemos con servicio a domicilio. Mandamos allá una unidad, uno, por ejemplo. No, una unidad de ambulancia. Y entonces vamos allá, examinamos el asunto. El paciente. Bueno, el paciente y también la circunstancia. El contexto, bueno, y si examinamos al paciente solo, haciendo abstracción de los barrotes que tiene en el cogote, no hacemos nada. Bueno, ese me va a hacer una tomografía al pibe. No, está el bien. El problema señor. Es que no puede sacar el valero de ahí. Pero sí, ya sabemos. Por más tomografía que le haga, que igual siempre le hacemos hacer una tomografía porque son carísimas. ¿Para qué? Si la cargamos a la cuenta del viejo. Y ahora, dígame, el bebé. El neonato. ¿Así le llaman? El nonato. Necesita topes. Eso lo quiso decirle cuando... Límites. Que los pies toquen la cuna. Como en un tupper. Ese no es un nonato, es un bebé. Sí. Discúlpeme. Es igual, un bebé. Igual... necesita por eso tener una almohada, la chichonera. ¿Puedo decir algo como estéticamente? ¿Estéticamente? Sí. Yo acepto, está bien, barrotes en la cuna me parece bien en los costados. Arriba de la cuna no queda bien. Bueno, queda desordenado el bebé. No, y menos reja. No. El alambre tejido, como le ponen algunos. Alambre de púa le va a poner. No, de púa no, alambre tejido, como ese que hay en los balcones. Ah, los balcones, sí. El gallinero también. Sí, bueno, señor, es horrible. El niño ahí parece que tiene una jaula. Que no se escape el niño, pero queda feo. Y el niño le queda como un trauma. Secuela. Sí, después ya tiene 30, 40 años y se hace asesino. No, bueno, no sé si asesino, pero... Todos los asesinos son porque los padres le ponían alambre de tejido no. en la cuna, le ponían. Además, ¿cómo va a poner alambre? Por ahí lo chupa después el alambre. Y se oxida el niño. No, y el niño, imagínese, se va tragando restos de metal del alambre. Es bueno, el hierro es bueno para... No. Hay un chupar element... puede chupar todo, también se puede chupar la pintura de... No, pero son, es laqueado pintura, no, no tiene que dejar pintura. El bebé, ¿cómo reconoce el mundo? Con los ojos. No. Muy bien. Muy bien. Con la boca. Dijo? ¿Quién lo dijo? Muy bien, se ganó la empanada. Tiene un 7. Sí. Con la boca. Entonces va chupando los barrotes, la punta de la almohada. El veneno. No. Por eso se dice dejar fuera del alcance de los niños las sustancias tóxicas, claro, y todo eso. No, porque lo toquen. Tiene miedo que se lo chupen. Sí. Esa es la verdad. Tendría que decir en la etiqueta. No, pero ¿qué tiene que decir? No hay que aclarar. No lo deje al alcance de los niños, listo. Y chau, pero ya, entonces... Chau. Porque bien podrían tocarlo. Después, esa es otra... O sea, cosa. El peligro de no dejar las armas al alcance de los niños es que se la chupen. No, sí. No que le metan un tiro al abuelo. No. Hay un tema con el tema de la temperatura, el frío y todo, que en algunos países desarrollados, primeros países del mundo, ¿de acuerdo? Sí, del primer mundo quiso decir. Sí. Hay tecnología nueva, por ejemplo, mantas térmicas, chicos. Se enchufan en el enchufe. Imposible. No. Una manta térmica. Térmica, le pone la temperatura que quiere. 20 es grados. Imposible, nunca llegaremos. Sí, señor. Además, la humanidad nunca podrá. ¿Por qué? Eso es ciencia ficción. ¿Cómo va a ser ciencia ficción eso? Sí, señor? Sí, yo he leído un cuento de Bradbury, en donde había un señor que tenía una manta térmica, pero era en Venus. Pero la manta térmica tiene el calor en sí mismo. Sí. El objeto. Son pequeños filamentos. O mantiene el pero, calor humano. Sí, perdón. Yo he comprado manta térmica, en casa siempre hubo manta térmica, sí. Hasta que vino un tío a dormir. ¿Sabía programarla? No, yo se la programé antes. Porque tiene un dial que se pone dormir, la temperatura. Mi tío tenía un dormir así muy movedizo, inquieto, y se peló un cable. Oh. Lo peor, porque va a 220. Peló un cable, lo tocó con un dedo del pie. Va enchufado a 220. No. Sentimos un solo grito. Sí. Un solo grito. ¿Cuál? Ingreso irrestricto. No, señor. Esa es una consigna de otra época. Por favor. El grito es, ¡ay! Y yo me desperté y le dije a mi señora, se fulminó el tío. Pero que lo estaba esperando. Sí. Y mi señora me dice, ¿sabés que yo pensé lo mismo? Y seguimos durmiendo. Pero qué horror, señor. Sí, claro. Muy peligroso para la gente que vio que hay gente que se babea a la noche. No, claro. Sí, sí. Y genera el líquido. Conducción de electricidad. Sí. Dice, dice dos cosas. No la deje al alcance de los niños. Sí. Y no se babee. Sí. Yo no confío eso de acostarme. Es como acostarse con una tostadora. Bueno, pero esa yo me acosté con una tostadora. Isabel. Isabel. Sí. Isabel la tostadora. Igual estamos hablando, esa era una tecnología vieja. Hoy en Japón están las mantas térmicas que ya no se cargan por USB en la computadora, no hay electricidad, nada. ¿En la computadora dónde se enchufa? En la estratosfera. Yo la carga y la carga. De Japón, mantas inteligentes. Sí, mantas. Se están usando, Sí, sí. Una manta que resuelve ecuaciones de segundo grado. ¿Pero para qué quiere resolver? Tengo frío. Una ecuación de segundo grado no me interesa. Se conecta a la manta el smartphone. Sí. Y uno le habla a la manta, mañana despertame y programa todo el celular. ¿No es más fácil tener una frazada? Discúlpeme. Compra una frazada. No, pero bueno. Tiene que tener el smartphone. La manta, La manta escucha. Escucha. Sí, sí. Bueno, sí, claro, frío. No. Son japonesas. A mí esas cosas, sí. Esos objetos... Objetos, sí. ¡Uy! ¿Qué? ¡Basta! Es muy tarde. ¡Ah, venga, venga a cantar! Otro día. ¡Qué manta, ni qué manta! ¡Pausa! ¡Uy! ¡Así con la manta! ¡No se levante así tan rápido! ¡Pausa!